Hola Hugo, ¿qué estás leyendo? ¿Qué llevas toda la tarde ahí sentado? Estoy leyendo una novela que me recomendó Luis y que es alucinante. Cuando termine de leerla, te la paso. Seguro que te encanta. Pero ¿podrías adelantarme de qué va? Ya sabes que yo soy muy selectiva y no leo cualquier cosa. ¿No será uno de esos libros de moda que solo se escriben para enganchar al lector fácil? ¡Qué va! Este libro es de hace más de 20 años, pero podría haberse escrito en cualquier época. Trata de un hombre que inventa una máquina del tiempo y viaja al Egipto de los faraones. No sé, no sé. Bueno, tú déjamelo y ya te diré lo que me parece. Por cierto, hablando de máquinas del tiempo, tú si tuvieras una, ¿qué harías? Estaría todo el día viajando al pasado. ¿Quién pudiera viajar a la Roma de Nerón? A la Granada de la época de los musulmanes. ¡Qué pasada! Yo si tuviera una máquina de esas, preferiría viajar al futuro. Total, el pasado ya lo conocemos. ¿Te imaginas vivir ahora en el año 2050? ¿Saber lo que va a pasar antes de vivirlo? Después podríamos escribir nosotros un libro. Seguro que si lo escribiéramos, sin duda sería mucho mejor que el que estás leyendo. Desde luego, tú no tienes abuela.